Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de sociología y ciencia política. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Bienvenidos una vez más a su programa Globales, que hoy 25 de febrero estará hablando sobre lo que se acaba de dar en cuanto a relaciones internacionales en el estado de Quintana Roo con la junta del presidente Calderón y los demás mandatarios de Sudamérica, ¿sí? Que están buscando de alguna forma, según ellos y según las declaraciones del presidente Calderón, de hacer un bloque que pueda unir a los países sudamericanos y del Caribe y no incluir a Estados Unidos y Canadá. Por otro lado, en el último bloque estaremos hablando sobre la crisis que está ahorita afectando a la Unión Europea, particularmente con la debacle económica y financiera griega, que nos empieza a mostrar que algunos países del Mediterráneo y de Europa del Este no están jalando parejo con los de Europa del Norte, por lo cual están ahora viendo la urgencia de financiarlos en detrimento del que paga los impuestos en general en la Unión Europea. Por eso tengo el agrado de presentar a mi invitado, el doctor William Brin Murray. Mucho gusto. Bienvenido. De nuevo. Otra vez. Y quisiera abrir las líneas telefónicas para que nos llamaran y opinaran sobre lo que está pasando aquí con México, Hugo Chávez, Colombia, Brasil y Argentina. Este último ahora apoyándose en esta intento bolivariano, como alguna vez soñó Simón Bolívar, y bandera agitada por Hugo Chávez, de unir a Latinoamérica en contra de, en este caso, pues de prevenir a lo que los ingleses se sigan metiendo en las Malvinas, dado que Argentina sigue reclamando estas islas como soberanía propia, al 8336-6162 y 8336-4203. ¿Cómo la ves? ¿Será factible que hoy que se publica que cayó la inversión extranjera, casi toda de Estados Unidos, honestamente, el 50% del dinero que entraba a México el año pasado, o sea, la mayoría de Estados Unidos, ¿qué está pasando? ¿Tú crees que sea factible o loable que podamos unirnos allá con los de Sudamérica y debilitar a los americanos? Bueno, es factible. Es posible, mas es también una situación contradictoria del trayecto político que México había trazado en los últimos 2 décadas con la inserción en el NAFTA y el mercado norteamericano en el sentido amplio de la palabra que contempla el mismo tratado. En ese momento hubo cuestionamientos si era el trayecto correcto de México desligarse de América Latina y acoplarse a la economía y la política norteamericana y en mucho menor grado pues la política y economía canadiense. Y en ese sentido, México es diferente a los demás países que asistieron de América Latina porque sí tiene las dos opciones. Es posible para México mantenerse inserto en el ámbito norteamericano o claro, el ámbito es como que van a dejar de continental repente de América del Norte. Pero, por el otro lado, yo creo que es una duda que quedó abierta. Y lo que yo veo es que el presidente está volviendo a abrir esa puerta. Sí, claro. O sea, no es como que van a dejar de repente las relaciones bilaterales con Estados Unidos. No. Ni tampoco se puede. O sea, no es como que te puede salir de la noche a la mañana el Tratado de Libre Comercio. Pero yo creo que los mismos países latinoamericanos vieron la contradicción y sintieron la problemática de México, y por lo mismo yo creo que están dispuestos a escuchar o contemplar el regreso de México al contexto predominantemente latinoamericano de nuevo, mas no necesariamente en las mismas condiciones que prevalecían en, vamos a decir, 1985, en las épocas cuando México en efecto tomó la decisión de insertarse en el contexto norteamericano a través de NAFTA. Bueno, y por otro lado también es de que parece ser algo más político que económico, porque no es como que la noche a la mañana se van a unir económicamente con Sudamérica. Parecería que más que nada lo que busca Calderón es algún tipo de liderazgo en, honestamente, un contexto mexicano que parece ahogado, no nada más en lo internacional, sino obviamente en lo doméstico, donde muestra signos de que hace declaraciones fuertes en torno a esta unión. Uh-huh. No, o sea, como te digo, bilateralmente no pueden romper con Estados Unidos, ni les conviene. Pero sí, de alguna manera, meter un poquito más las narices a Sudamérica, también con, en el papel, porque pues, se le había criticado a México de que había dependido de más con Estados Unidos, cuando Estados Unidos se olvidó, no nada más de Latinoamérica, sino incluyendo a México, en el contexto post-9-11, cuando Bush y los conservadores de Estados Unidos voltearon hacia Europa y honestamente se olvidaron completamente de Latinoamérica, ¿no? Bueno, eso sí es cierto. Y es obvio que las prioridades de la actual administración siguen siendo otras áreas que América Latina. No estamos hablando es revelación realmente sorprendente. Los americanos pues vean a América Latina desde una cierta óptica, pero los lazos con otros países en Europa y el Medio Oriente son demasiado fuertes. Al final de cuentas, el petróleo que va a los carros de América viene de Arabia Saudita, y los judíos y demás grupos inmigrantes del este de Europa constituyen un porcentaje muy importante de la población americana. Claro. Los latinoamericanos pues sí existen, pero al final de cuentas también hay polacos, también hay judíos, también hay rumanos o checos. Estos eran mis vecinos en Chicago. Son grupos importantes. Y en cierto sentido, su voz en la política americana es muy clara. Intervienen a favor de lo que ellos perciben como los intereses de sus países madres de países de origen. Bienvenido, José. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo viste a los argentinos que de alguna forma están ahora envalentonados con esta unión potencial y para decir que las Malvinas pertenecen a Argentina y que los ingleses se vayan a su casa? Hasta Hugo Chávez le declaró a la reina que ya no éramos tiempos de imperialismo británico y que, claro, por favor dejaran en paz. Y de alguna manera pues tácitamente Calderón apoyando a Argentina, dado que en ese contexto de unión posible pues entraría dentro de las cosas que se discutiría, ¿no? La soberanía latinoamericana frente a... Bueno, me llama la atención también que Argentina, en todo caso, reviva este conflicto por las Malvinas, justamente cuando también empieza a desarrollar problemas internos similares a los que, por ejemplo, ya en un grado más avanzado está desarrollando Venezuela, ¿no? Precisamente por su desinserción con el sistema internacional. Y bueno, pues habrá que observar qué sucede en las próximas semanas con esa iniciativa de la reina de Argentina, de la presidenta de Argentina, perdón. La reina de... Eva Perón, ¿no? ¿Es un desliz freudiano? Sí, de hecho, se empieza a ver que pues muchas voces surgen en este contexto del Cancún, porque honestamente los que estaban luchando por una unión de ese tipo eran presidentes como Rafael Correa, Hugo Chávez, Evo Morales, que este último fue el que hace un speech ahí donde directamente dice que Estados Unidos pues no se meta. ¿Sí? Que porque la OEA, esta Unión de Estados Americanos, que es de alguna forma la organización que ha unido a estos países, pues ha sido un títere de Estados Unidos y que han Claro, utilizado a la OEA para las para dictaduras. todos conviene esa desvinculación entre Estados Unidos y bueno, a México probablemente también le corresponda un papel de liderazgo al que ha estado renunciando en esos foros, sobre todo en la región, precisamente por esa proclividad a lo norteamericano a la que somos tan afectos. Bueno, y la OEA las sedes en Washington y no ha tenido el éxito que esperaban ni los mismos americanos como mediador o intermediario tal vez Y en los contrapeso, conflictos, en los mismos conflictos, de Honduras siendo el último, claro, donde realmente la solución no provino, no, la no, OEA no exacto, funcionó como una manera de negociar el conflicto. Mo mostró su inoperancia en muchas Sí. formas, Y uno ¿no? de los gestos simbólicos que muestran que realmente se busca, posiblemente en la práctica, dejar fuera a Estados Unidos es porque le dieron chance a Raúl Castro de hablar también. Cuando Raúl Castro y Cuba pues habían estado exentos de las otras participaciones, dado que realmente para Evo Morales es evidencia de que la OEA, pues no se permitía que los cubanos hablaran mucho, era porque realmente la OEA pues estaba siendo una herramienta, según él, del imperio para manejar los intereses latinoamericanos. Bueno, y allí también entra la cuestión de Cuba en la política de Estados Unidos, porque ya hemos visto que una de las iniciativas prometidas pero no cumplidas de la administración de Obama fue precisamente cambios en la política hacia Cuba, de los cuales pues se ha habido muy pocos por razones que desconozco y tal vez que tienen más que ver con la política interna de Estados Unidos. Claro. El sentir de que esto va a enajenar un grupo de votantes importantes, pues hace pensar dos veces a cualquier político. Claro. Y bueno, también hay una realidad que iremos viendo con Argentina en el segundo bloque, es que no es de que estén buscando esta nueva unión, ser una unión militar en sí, que tenga ejércitos alineados y objetivos alineados para los mismos ejércitos. Pero de alguna forma habíamos platicado el otro día que hay un movimiento hacia la militarización, pues no nada más en otras partes del mundo, sino realmente en Claro. Latinoamérica, digo, empezando por obviamente Venezuela, los mexicanos, los colombianos. Por razones diversas, parece que el continente, la región, se ha venido militarizando con pretextos diferentes, ¿no? En algunos lugares es la cuestiones ideológicas muy persistentes, muy tal vez incluso arcaicas, y en otros lados el pretexto o una reacción excesiva tal vez a la cuestión esta del tráfico de drogas, ¿no? Que bueno, ha servido para realizar importantes desplazamientos en varios lugares. México debe ser el ejemplo más obvio para nosotros, ¿no? Bueno, déjenme ir un pequeño corte musical y regresamos. ¿Dónde estarán? Pregunta la elegía de quienes ya no son. Como si hubiera una región en la que el ayer pudiera ser el hoy, el aún y el todavía. ¿Dónde estará Rumi? ¿Dónde estará? El malevaje que fundó en polvorientos callejones de tierra o en relación de amor, se acuchillaron. Los busco en su leyenda, en la postrera brasa que a modo de una vaga rosa guarda algo de esa chusma valerosa de los corrales y de Valvanera. Qué oscuros callejones, o qué yermo del otro mundo habitará la dura sombra de aquel que era una sombra oscura, Murano, ese cuchillo de Palermo. Y esa idea fatal de quien los santos saquearon, que en un puente de la vía mató a su hermano el ñato, que debía más muertes que él. Y así, igualó los tantos, igualó los tantos. Una mitología de puñales lentamente se anula en el olvido. Una canción de gestas se ha perdido en sórdidas noticias policiales. En tango. Esos muertos viven en el tango. Candente rosa de la ceniza que los guarda entero. Tango. Ahí están los soberbios cuchilleros y el peso de la daga silenciosa. Aunque la daga hostil o esa otra daga, el tiempo los perdieron en el fango. Hoy, más allá del tiempo y de la ciaga muerte, esos muertos viven. Estamos de regreso en Globales. Está hablando de Latinoamérica y el caso de Cancún, en la junta con los presidentes, y de Argentina, está todavía queriendo mantener la soberanía, le llamaríamos las Malvinas o the Falkland Islands. Entonces, para que nos ayuden a ver con votación, si quieren, para ver a quién le pertenecen las Malvinas o the Falkland Islands, Nos pueden hablar al 8336-6162 y 8336-4203. Pues yo me acuerdo que en el 82, digo, todavía joven, muy joven, pero ya tratando de entender por qué se peleaba el ser humano, fue una guerra que murieron 650 argentinos y 250 ingleses. Digo, estamos hablando casi, pues, 1,000 personas por un pedazo de tierra que, ¿qué me dirá? El tamaño de... ni Nuevo León, ¿será? No, no llega al no tamaño llega de Nuevo León, pero sí son islas de cierto tamaño. Lo que sí es cierto es que parece que son prácticamente despoblados. Yo creo que probablemente murieron tanta gente como una cuarta parte de la población permanente de las islas. Si exceden a 5,000 habitantes sería mucho, yo creo. Claro. Y defienden ahí, porque bueno, están metidos ahorita con el petróleo. Acaban de poner una plataforma. Bueno, obviamente el petróleo ahí está y obviamente todo el mundo quiere petróleo ahora. Entonces, en ese sentido, los británicos adquirieron un interés estratégico, geopolítico, en las Islas Falklands que no tenían antes. Tal vez sabían, pero no los veía como algo importante. Ahora, con el mercado petrolero como esté, cualquier gota que tengan en sus propias manos es oro. Claro. Y por eso les interesa dar una concesión, aún en las condiciones políticas y naturales con las que tienes que enfrentarse. No es una zona... Y probablemente no sea un tema primario tampoco para Inglaterra, pero para Argentina parece que sí lo es. Sí lo es. No, pues como está la cosa ahorita para Argentina de lo que... Para Cristina. Digo, pero la última vez que se pelearon en 82, la dictadura argentina, pues digo, que querían legitimarse con esto, pues les fue como en feria. Tal vez habría sido su última baraja para la dictadura argentina, al tratar de sobrevivir mediante una victoria militar sobre... Uh-huh. La cual, tal vez... en la práctica no estuvo tan lejos y si algunos errores no se hubieran cometido, no es descartable que hubieran podido posicionarse en las islas, quién sabe por cuánto tiempo, pero habrían tenido una guerra, una victoria militar que tal vez les habría ganado mucho tiempo, ¿no? En aquel tiempo. Yo no sé si a estas alturas sea comparable la situación. Pero no hay que olvidar que el mismo régimen de la presidenta tiene muchos problemas internos, conflictos internos, división. O sea, quieren un chupacabras para cambiar la atención de la gente. Tal vez algún enemigo digamos, unificador y externo, ¿no? De alguna manera que ha demostrado en otras ocasiones tener eficacia, bueno, ¿no? Pero realmente lo están haciendo serio, porque ya fue a pedir a las Naciones Unidas que se meta en el caso. Ya le fue a pedir a Ban Ki-moon ayer, Cristina. Y bueno, ya Hugo Chávez está ayudándole con publicidad. Bueno, hay antecedentes también. Porque al final de cuentas, los argentinos sí se sometieron al arbitraje del Papa sobre la disputa con Chile. Entonces, invocar a una fuerza externa que consideran respetable o con autoridad suficiente es una manera de lavar las manos, esquivar algunos golpes también medio feos. Uh-huh. y no sé si las Naciones Unidas sería el foro indicado, pero definitivamente los argentinos ya tienen experiencia en buscar mediadores externos. Y tendría mucho sentido mediático y a lo mejor muy poca viabilidad en la práctica, ¿no? Sí. Es muy difícil que algo prospere ya en estos niveles. Creo que es una cuestión mediática interna que de alguna manera estará sirviendo a la... Sí. Y yo veo que se une la coyuntura para decir que sería uno de los tipos de política en común que este bloque latinoamericano pudiera de alguna forma poner sobre la mesa. Todos están de acuerdo. Los británicos en ese sentido no tienen aliados propiamente en América Latina. Eso no quiere decir que justifique la postura de Argentina, pero los británicos son un blanco mucho más claro. accesible que los americanos. No, bueno, claro. pero sí. Si tú te pones a ver, comparas esta asociación que quieren contra la OEA, pues si tuviéramos la OEA como la base para negociar, por ejemplo, lo de las Malvinas, pues los ingleses saben que levantan el teléfono rojo del comisionado y le hablan a Obama y le dicen, oye, pues tú eres el de la OEA, pues arréglame a estos latinoamericanos para que ya me dejen en paz en las Malvinas. Y si tienes una organización nueva que se quita a los americanos para un lado, pues probablemente que conteste el teléfono rojo sería Hugo Chávez. Y Hugo Chávez pues no habla inglés y no se va a poder entender con Gordon Brown o con la reina. Porque... tal vez precisamente hacerlo así es una cortesía para Estados Unidos, para no involucrarlos en una cuestión... sí. De propaganda interna, para no hacer un enredo verdaderamente más grande con Estados Unidos, ¿no? Sí, porque no debe ser tampoco un enredo para México en las Malvinas. O sea, no te vas a unir en un bloque para estar enemistándote contra todo el mundo para que no te pertenece. Creo que en todo ¿no? caso lo que es obvio es que es un pretexto. Sí. La pregunta es lo que sí es moda, lo que sí parece ser tendencia es esta militarización bajo cualquier pretexto. En todo el continente y ha sido la regla, ¿no? Estos despliegues en los últimos años, bueno, pues esta cuestión de Argentina es un poco novedosa, pero lo hemos estado viendo en muchas otras zonas, simplemente el proceso en Venezuela, que corresponde a una cuestión ideológica, el proceso en reciente en Honduras, en el que participaron fuerzas de también un golpe prácticamente de derecha. Es decir, se están volviendo a ser visibles las fuerzas armadas que de alguna manera habían perdido, han dejado de tener un papel tan central como lo han retomado. Su vigencia política ya estaba entredicho. Pero vemos nuevamente que el militarismo sí es una característica que distingue a América Latina, por bien o por mal, y los generales ya están de vuelta. Pero hay otra cosa también. Esta militarización mexicana, pues de alguna forma le atañe directamente a Estados Unidos por el hecho que están supuestamente las militares por lo de la droga, en la cual Estados Unidos es consumidor. Pero no creo que le convenga a Estados Unidos ahorita estar de repente viendo a México que se une, pues no en un eje chavista, ¿no? Pero si se llegase a unir en un bloque, que si tú quieres que puede ser el líder de este último, donde incluya países como Venezuela y Bolivia y a Ecuador, y ahora sí México ya militarizado, pues pudiera representar una amenaza a largo plazo el hecho de que este nuevo bloque sí lograse unirse militarmente a futuro con ciertos objetivos que iría en detrimento de la relación con Estados Unidos, no económica, pero sí política y social, ¿no? Yo pienso que en el corto plazo los Estados Unidos gana mucho, digamos, manteniéndose al margen de estas reuniones, e incluso dándole un poquito de juego libre a México y de incluso posibilidad de levantar la voz un tanto ahí frente a sus... pueblos hermanos, para darle la posibilidad a México de tomar un liderazgo que creo que Estados Unidos de alguna manera le puede esperar que México desarrolle en esa región. Como un papá que quiere ver a su hijo, que tome decisiones. Y como un contrapeso a toda esta oleada ideológica de chavismo, del neocastrismo, etcétera. Como locutor, en esencia. Exacto, como interlocutor. México sería un locutor más efectivo dentro de América Latina que, pues, digamos, Colombia, por ejemplo. Claro. Sí, porque las... Y es esencial darle una imagen de autonomía, de, ¿verdad? De libertad ideológica, etcétera. La soberanía misma, digo, hay soberanía doméstica y externa. Entonces, la externa es la que tú tienes con tus vecinos o con los otros países. Y si nos falta soberanía ahorita interna, posiblemente con este Estado de Derecho que está tambaleando... pues un síntoma de gobernabilidad puede ser que aprendas a tomar decisiones hacia el exterior y que eso fortalezca tu visión. O sea, no nos olvidemos que ahorita estamos, hoy nos anunciaron que cayó la inversión extranjera un 50%. O sea, el mundo no confía en México para invertir. Entonces, que se empiece a ver como que México toma decisiones, pues le puede dar la confianza, por lo menos de afuera, hacia la frontera, y ya aquí, acá adentro, entre nosotros, arreglamos nuestra soberanía doméstica. Es mucho lo que se ha venido deteriorando la imagen de México a nivel internacional, sobre todo por lo mucho que ha quedado exhibido por los embates de esta última crisis, la exacerbación de la violencia, etcétera, etcétera. Las crecientes denuncias a las violaciones de derechos civiles por parte del ejército, etcétera, que han estado tomando cierto eco a nivel internacional. Y sí creo que México ha estado dando algunas malas noticias hacia el exterior, y probablemente haya mucho que hacer y haya mucha gente preocupada por mejorar esa imagen también a nivel internacional. Lo cierto es que México está exhibiendo debilidades muy estructurales en todo este contexto inflacionario recesivo de los últimos 2 años, sobre todo, ¿no? Yo creo que también la caída de inversión extranjera es, obviamente, es un indicador interesante, pero no dudo que la inversión extranjera ha caído en muchos otros lugares. Claro. Y tal vez hasta más espectacularmente que en el caso de México. Hay que recordar que mucha de la inversión estadounidense en México fue concentrada en ciertas industrias como la automotriz, que son precisamente las industrias a nivel global que han mostrado un deterioro, franco deterioro, no solamente en Estados Unidos, sino en Japón y en otros países. Es uno de los sectores de la economía industrial donde México recibió el beneficio, pero ahora está empezando a pagar los platos. Y el hecho de que estas son compañías transnacionales quiere decir que no necesariamente responde solamente a los intereses de los americanos. Claro, solamente las maquiladoras se fueron a China. No pudieron vender estas compañías en Europa porque los mismos gobiernos europeos dijeron no. O sea, no hay un enlace directo. No los vamos a cerrar. En el caso muy particular de México, yo quiero referirme a un indicador que sí debe de ser muy preocupante para los Estados Unidos y para nosotros mismos, que es el deterioro en las condiciones de pobreza alimentaria tan impresionante que sufrió nuestro país precisamente en estas últimas 2 años, y que lo que está demostrando es que México no está siendo capaz de hacerse cargo de sus propios problemas de pobreza extrema, y que eso puede traer complicaciones muy serias, sobre todo ante el auge demográfico que estamos viviendo, ¿no? Sí. Bueno, pues déjame pasar ahorita a otro tema, y antes de hacerlo, una cancioncita griega para que me entiendan un poquito en lo que hablaremos en el siguiente bloque. Regresamos. Thank you. estamos de regreso en Globales. Ahorita con este bailecito griego, pues sería bueno empezar a hablar del bailecito griego que le están dando a los europeos. Porque ahora se está viendo Alemania, se están peleando los ministros, están acusando a los griegos, ahorita que están con el agua al fondo, de que los alemanes les deben todavía dinero de cuando los ocuparon durante la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Porque supuestamente se robaron no sé cuánto en oro y que se murieron 300,000 griegos. La bronca fue que el baile es porque los países europeos, para poder estar unidos, tienen un límite en lo que pueden gastar los gobiernos de dinero público, lo que se llama el déficit fiscal. Y los griegos creo que ya se pasaron por 4 veces el mínimo, que son 3%, andan casi en 13, y ahora los 300,000 millones de euros que se chiflaron, pues no lo van a creer, pero lo que hizo el gobierno fue hipotecar y vender a los financieros internacionales las cuotas de aeropuerto, las cuotas de carreteras y las mismas, los premios de lotería nacional públicos que va a entregar supuestamente el gobierno a futuro, ya estaban hipotecados a estos derivados a nivel mundial. O sea, básicamente jugaron a la pirámide allá en Grecia, los financieros, el gobierno mordió el anzuelo y ahora que tronó toda la piña, pues está, aparte, el euro que se había fortalecido al dólar, estamos hablando que estaba 1.51, pues agarraron los inversionistas, los financieros, y están presionando ahora al euro, y se ha venido derrumbando, ahorita está en 1.35. Uh-huh. O sea, el baile está todo lo que da, porque ahora nos muestra que hay varias parejas. Están los griegos bailando con los españoles, y están los portugueses bailando con los irlandeses, en lo que le llaman en inglés los pigs, los cochinos. No porque sean cochinos estos pueblos, sino porque realmente son las siglas de Portugal, Irlanda, Grecia, España en inglés. En esos pigs también incluyen a Italia, que tiene rato ya chiflado con las finanzas. Pero para no hacer el cuento tan largo, quisiéramos que nos hablaran para ver cómo ven la crisis fiscal que se viene. Pues no nada más para Europa, pero como iremos viendo en este programa, en lo que queda, también en Estados Unidos y posiblemente México. Nos pueden hablar al 8336-6162 y 8336-4203 para seguir bailando al vals de Zorba el griego. ¿Cómo la ves tú? Fíjate que la crisis fiscal, en el caso particular de México, me parece a mí que más bien se trata ya de una caída libre, puesto que la inamovilidad de la ley fiscal junto con la caída del ingreso petrolero está... Vamos, en cuanto a déficit, México tiene una enfermedad crónica que los legisladores no parecen poder curar. Y por otro lado, sí, efectivamente, sí, para quien le haya asustado la crisis financiera mundial, pues hay que ver ahora la crisis fiscal que se viene. Y que para nosotros debe de importar muy particularmente la norteamericana, ¿verdad? Que todavía tiene, cuyos efectos todavía van a verse en los próximos años. Y que bueno, pues todos, yo creo que a final de cuentas, si le buscamos un poquito en la historia, el déficit es el gran flagelo de los imperios, ¿no? Es el que finalmente acaba con ese... Sus pretensiones. Con los expansionismos, que las actitudes expansionistas que los originan, ¿no? Pues yo creo que también en el caso de Europa es una amenaza en particular a la Unión Europea, porque de los varios proyectos de la Unión Europea, el euro, la moneda, ha sido uno de los, vamos a decir, éxitos que ellos han notado. No han podido desarrollar una política exterior en conjunto, no han podido hacer muchas cosas, pero el euro parecía una solución que todos estaban ganando, era una situación de ganar-ganar. Uh-huh. Y ahora esto se está revirtiendo por las mismas diferencias económicas que existen entre los países de la Unión. y en los casos más extremos como los griegos, ellos ya salieron por mucho del compromiso que representa la unión. Ahora, hasta ahora, los países como Alemania, que tienen excedentes y posibilidades de financiarlo, lo están haciendo. Pero los británicos están esperando el colapso del euro. Y ellos vean la cuestión de la deuda soberana, tanto de Grecia como los demás países de Europa, como la gran amenaza sobre la economía mundial y en particular la economía europea, por ser países que contraen deudas entre sí. Bueno, pero también los británicos están con una deuda pública tremenda. Por lo mismo. Como están debatiéndose sobre expandir todavía lo militar y pues no tienen dinero. O sea, no pudieran ahorita meterse, imposible, hablar de una guerra en otro lado del mundo. No, definitivamente. Y los británicos... Lo mismo en Estados Unidos, sí. Están en su límite. Perdón. Y también, para terminar, es de que exactamente, o sea, si culturalmente están todavía peleándose porque si le deben dinero a la Segunda Guerra Mundial y que si los nazis y que si los griegos, pues nos damos cuenta que el mercado común europeo era lo que había fortalecido esta unión, como bien dices. Porque ni social... ni de política exterior, ni militar, ni cultural van de la mano. Entonces, se derrumba el pilar, no se derrumba, se empieza a mostrar fisurado el pilar que mantenía la Unión Europea. Y hay que también subrayar la lección que hay para todos en cuanto a al alcance que puede tener el colapso de una economía menor dentro de un bloque comercial. La importancia potencial que puede llegar a tener una economía que a lo mejor en algún tiempo fue tomada con menos atención y que puede dañar al todo, ¿no? Seriamente, sí. ¿No? Puede originar una... En efecto, una Grecia está en una situación diferente económicamente que los países que sostienen la Unión Europea, porque al final de cuentas participe en otros mercados y no estoy seguro cuáles son los fuertes de la economía griega, pero uno de ellos debilitó enormemente y esto es la industria marítima. El comercio mundial decae junto con los barcos que lo llevan, quedan, y los griegos, esto es uno de los... Era su fuerte. Es uno de los elementos fuertes de su economía. Entonces ellos recibieron el golpe derechito y de inmediato de la declive mundial del comercio. Claro. Bueno, está. ¿Sí? Se me fue ahorita te lo platico. Sí, lo que yo iba a decir es de que, bueno, Grecia es la economía número 15 de esta unión en cuanto a tamaño. Sí. Pero la española es la 5. Sí. Entonces estamos hablando que es un país, España, de 45 millones de habitantes, que está con un desempleo del 20%. Terrible. Y que representa, junto con Irlanda, lo que se llaman las burbujas estas de la construcción, de la propiedad. Sí. Y lo que te está diciendo es que crecieron, como pasó con Estados Unidos, con prospectos de que iba a haber crecimiento económico y de que, por ende, se podía meter más dinero para auspiciar ese crecimiento en infraestructura, que no se dio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de alguna forma estas economías peninsulares, Portugal, que le está pasando lo mismo, Irlanda, Italia y Grecia, que son puras penínsulas o islas, pues de alguna forma nos muestra que no tiene nada que ver el tipo de economía esta de prospectación con una realmente productiva, como es, por ejemplo, la economía exportadora alemana o la francesa, ¿sí?, que son los pilares de la Unión Europea y que se han encargado de utilizar a estos países de su periferia como paraísos financieros para ayudar a supuestamente mostrar que estos últimos sí representan un alineamiento, una alineación con los motores europeos. Entonces, si tenemos que también en Irlanda, lo mismito pasó, nada más que en otras circunstancias, con un desempleo también terrible de 13%, ¿sí? Una uh-huh. población de 4 millones, pero también estamos hablando de que casi el 100% de la deuda del gobierno, pues es de que realmente estos gobiernos de los PIGs, pues estaban creciendo a base a pronósticos sí. y expectativas financieras, no necesariamente económicas y productivas. No. Entonces nos dice que el mercado común europeo pues está jalando pues posiblemente con los países motores y que los que parecen ser también integrados pues no lo están. Y por eso la debilidad del euro, porque el euro viene a epitomizar supuestamente una homologación de intereses económicos similares, pero nos da... Yo creo que el que se devalúe es un reflejo de que no hay una economía similar. Hay un punto en ese que ahorita que te quería comentar, precisamente en el efecto que hacia nuestra economía tiene esa devaluación, y es que precisamente que cae en muy mal momento, dada la recuperación de la que dependemos de Estados Unidos. Esta devaluación realmente debilita las exportaciones estadounidenses y de alguna manera puede debilitar ese impulso hacia el crecimiento económico que está... Sí, porque se devalúa el euro... Del que dependemos. Y pueden exportar más fácilmente a Estados Unidos. Sí, y de alguna forma, pues Estados Unidos... Si pierde competitividad comercial de Estados Unidos, exactamente. Pierde vamos, encarecen los productos americanos en el exterior, ¿verdad? Y eso le resta competitividad a todo nuestro bloque comercial. Y como aquí no tenemos mucho poder adquisitivo ahorita para adquirir algo americano, en exceso, pues hace como que hay una distanciación. No, y hay aquí mucha capacidad ociosa esperando el repunte de la manufactura estadounidense, ¿verdad? Sí. El repunte de la economía estadounidense. Estoy casi seguro que lo mismo sucede en Europa también, que hay mucha capacidad ociosa. Así es. Y esto es lo que afecta a los países más industrializados, a diferencia de países como España, que dependían del turismo. Más de servicios, de los servicios, sí. Claro. Y en ese sentido, acentúa la misma diferencia entre un norte muy industrializado y un sur que no es tan industrializado, aunque no necesariamente no tenga nada de industria, pero siguen siendo una división norte-sur en Europa, igual que hay una división norte-sur en América. Claro. Son demasiado paralelos. Demasiada diferencia también. Y por el ganador, de alguna forma, acaba siendo posiblemente este eje chino-hindú, ¿sí? Que empieza a desarrollar mercados propios, domésticos, valga la redundancia, y que, bueno, China se está empezando a dar cuenta que, pues, este crecimiento que está teniendo China no necesariamente es todo exportador. No, es muy... O sea, está creciendo muy, domésticamente. Muy, exacto, está muy, muy fincado en el, en el mercado interno y en la enorme capacidad fiscal que trae China todavía... aún después del salvamento tan brillante que hicieron de la crisis, ¿no? Pareciera que China trae todavía mucho parque fiscal que quemar. O sea, que todo el déficit fiscal norteamericano, incluyendo el mexicano y europeo, está como superávit allá en China, ¿sí? Eso es lo que parece, que China tiene la fuerza que los bancos centrales occidentales no están teniendo, al menos digamos, ante la posibilidad de que la recuperación económica no sea tan rápida como se espera y que pudieran requerirse medidas adicionales de salvamento, creo que se va a ver que China tiene la capacidad de hacerlo, mientras que Estados Unidos y Europa y muchos países de Europa posiblemente ya no, de volver a rescatar, digamos. Y pudiéramos decir que posiblemente no quieren decir lo que ya se da, que es que económicamente el polo ya pasó a otro lado del mundo y que de alguna forma los que estaban antes como jugadores principales pues ya no lo están siendo, porque ya ganaron pues los japoneses, los chinos, los hindús. Es difícil pensar que Estados Unidos va a dejar de ser un jugador importante. Es difícil pensar que Estados Unidos va a ceder la supremacía que hoy por hoy mantiene en cuanto al tamaño de su economía, en cuanto a su capacidad militar, en cuanto a su capacidad de desarrollo tecnológico, etcétera. Es difícil creer que vayan a ceder ese liderazgo sin una buena batalla, ¿no? Sí pienso que hoy por hoy el ritmo lo llevan los chinos, Y bueno, la India está siguiendo el ejemplo, pero dista mucho, creo yo, todavía de la del lugar que están adquiriendo los chinos a nivel mundial. Bueno, yo creo que hay un punto importante también, y esto es el tamaño de los mercados, porque al final de cuentas hay una demanda latente en China y India y en toda Asia que ocuparía la capacidad ociosa de muchos países que ya no quieren más carros, ya no caben más carros, y vemos en efecto un trayecto muy diferente al mundo desarrollado de lo que antes llamábamos el mundo subdesarrollado. Estos mercados son tan grandes que pueden ocupar la economía de nivel mundial durante un buen rato. Y los chinos quieren estar en primer lugar vendiendo a estos mercados con una demanda prácticamente todavía sin definir hasta dónde llega. Claro. Pero cuando comparamos el número de automóviles, por ejemplo, en China o en India, imaginemos un mundo con el mismo porcentaje de Europa y estaríamos hablando de 4 o 5 veces o más el número de carros que actualmente existen. Ah. Son mercados con demasiadas posibilidades de expander para ignorarlos. Claro, claro. Y bueno, la oportunidad que conduce también a la gran cuestionamiento respecto a la sustentabilidad de todo ese desarrollo, ¿no? Sí, claro. Claro. Pero no se pusieron de acuerdo en Dinamarca y no creo que sea lo que más importe ahorita para ellos. ¿No? Bueno, pero al final de cuentas ya sabemos que Beijing es campeón en cuanto a contaminación ambiental. Ese es el y problema. Vamos a asegurar que en poco tiempo va a haber más carros que nunca. Los que viven en la Ciudad de México así pueden contemplar cómo el mundo subdesarrollado se desarrolla. Así es. Bueno, finalmente yo creo que para englobar todo esto, es que ya conectando las noticias, pues posiblemente México no debe de ver nada más a Latinoamérica, sino empezar a diversificar sus opciones económicas y de enlaces para incluir a Estados Unidos, obviamente, incluir a Latinoamérica y voltear a, bueno, África no hay mucho, pero allá Asia y a Europa, bueno, África también. Pero bueno, no? Voltear. La diferencia con África es cultural, no es económica. Sí, no, claro, pero como mercado no representa el gran canasta, ¿no? Sin duda la diversificación siempre es deseable en un portafolio estratégico, pero también no debemos olvidar que nuestra mayor oportunidad está en aprovechar la cercanía geográfica, política, comercial con Estados Unidos. Creo que no la hemos sabido aprovechar y creo que... Pues menos vamos a poder aprovechar la distancia geográfica. Que el problema lo podemos localizar muy claramente en el aparato legislativo en México. Pues ojalá se pongan las pilas los legisladores y no los militares, que tomemos las decisiones nosotros. Muchas gracias, Michael, Brin. ¿Sí? Ya te estoy cambiando el nombre. William Brin. Sí, Michael es mi hermano. Okay. José. Gracias, Juan Carlos, profesor. Les recuerdo que pueden encontrar este y otros programas, así como artículos y otras novedades, en mi blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias, soy Juan Carlos Guerra. Está usted escuchando Radio Udemy 90.5.